Las lecturas de hoy nos ayudan a respondernos a una pregunta que por lo menos a mí muchas veces la gente me hace y es, ¿qué significa la salvación? ¿De qué nos salva Dios cuando nos salva? El texto del profeta Isaías, la primera lectura de hoy, anuncia precisamente la llegada de un Mesías. Dios mismo viene a salvarnos, dice el profeta. Y la salvación está descrita por Isaías, que es un gran poeta, en términos simbólicos, metafóricos, muy lindos. Los sordos se les destaparán los oídos, se abrirán los ojos de los ciegos, se soltará la lengua de los mudos, los tullidos van a saltar como ciervos, y las estepas se van a convertir en manantiales, del desierto brotarán torrentes de agua. Es decir, la salvación está descrita poéticamente como una exacta inversión de la situación dada. Los italianos tienen una expresión muy divertida para describir esta inversión, capovolgimento. Capovolgimento es dar vuelta exactamente, patas para arriba, la realidad. Digamos, tutto è capovolto, todo está dado vuelta. Dios lo que hace cuando viene a salvar es invertir el orden de la realidad. ¿Por qué? Porque la salvación lo que hace es restaurar el orden primordial, el orden originario. La realidad, desde la más pequeña, que es micro, personal, mi corazón, hasta la entera realidad social, política, local, nacional, mundial, está capovolta, está dada vuelta. Esto es la herida que tiene mi corazón, la herida que tiene el mundo. Las cosas están al revés. La salvación, entonces, es la inversión de esa situación. Y Jesús, entonces, asume este rol salvador poniendo un signo de esa inversión de la situación, haciendo que un sordo mudo se cure, soltándole la lengua, destapándole sus oídos. Es decir, Jesús es aquel que viene, como Dios lo hacía en el Antiguo Testamento, Él es el enviado de Dios, viene al mundo y se da cuenta que el mundo necesita salvación. Se da cuenta que las cosas están mal, están al revés. Que no es normal que un hombre no pueda ver, no pueda hablar, no pueda oír, no pueda correr. Y por eso entonces salva a paralíticos, como sabemos en el Evangelio, a sordos, a mudos, a ciegos, como un símbolo de que Él viene a traer una salvación que dé vuelta lo que está desordenado en un sentido diametralmente opuesto al orden primordial. Hagamos este juego, digamos, este juego de imaginación. Supongamos que un día nos levantamos, abrimos los ojos y vemos, así como vemos la realidad, tu habitación, tu cuarto, etc., ves que todo está dado vuelta. Los sillones dado vuelta, todo, el techo está en el piso y el piso en el techo. Y salís a la calle y ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Empezaríamos a caminar así, digamos, para que la realidad esté derecha? Y después tenés que ver en la tele, que es la vertical, cabeza abajo, para ver el partido derecho. Yo creo que ni el mejor contorsionista del Cirque du Soleil, digamos, podría hacer semejante pirueta sin cansarse. Es decir, el ejemplo que pongo es ridículo porque sería enormemente incómodo, cansador, darnos vuelta nosotros adaptándonos a una realidad que está dada vuelta. Esto que parece, digo, ridículo, en realidad es lo que hacemos, es lo que vivimos. Nos sobreadaptamos a la situación de vida que está dada vuelta, muy desordenada. No es normal que un hombre, que un padre, digamos, no vea lo que su hijo está necesitando de él. No es normal que una mujer no pueda hablar y decirle a su marido lo que necesita decirle porque tiene miedo a decirlo. No es normal que un esposo no abra sus oídos para escuchar lo que ella tiene para decir y sea sordo. No es normal que una relación matrimonial de X años esté paralizada, tullida. estancada en el mismo lugar que hace años. No es normal. No es normal que la sequía, diríamos, sea lo cotidiano en nuestra vida espiritual, por ejemplo. Y sin embargo, vivimos sin mirarnos, sin escucharnos, callándonos cosas que tendríamos que poder decir, sin dinámica, sin dar dinamicidad, movimiento a las rigideces de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de nuestros mitos familiares. Esto no se mueve, no se toca. Estamos tullidos emocionalmente. Y también muchas veces nuestra vida espiritual, también nuestra vida afectiva, está muy seca. Y entonces fíjense, esto que yo ridiculizaba recién diciendo, sería un absurdo y sobre todo muy cansador darnos vuelta a nosotros para que la realidad aparezca al derecho. Lo que habría que hacer es decir, bueno, a ver, ¿por qué no vamos dando vuelta a la realidad? Porque está mal. Bueno, desde el punto de vista personal, existencial, vital, la vida está desordenada, está herida y está dada vuelta. Y entonces Jesús viene a este mundo y quiere dar vuelta a las cosas porque ama al mundo y conoce cómo es la versión original, genética, el Génesis. Cuando Jesús cura a este sordo mudo, la gente dice, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos, hablar a los mudos. Marcos termina entonces con esa frase que remite al Génesis. ¿Se acuerdan la creación? Cada día va haciendo la creación y vio Dios que estaba bien y vio Dios que era bueno. Y cuando crea la pareja humana y vio Dios que estaba muy bien. La creación salida de Dios es buena y estaba bien, pero enseguida se dio vuelta. La herida del pecado, la herida de ese trauma misterioso hace que la realidad funcione patas para arriba. Y entonces nosotros tenemos dos alternativas, o nos sobreadaptamos a una realidad que anda mal, o pedimos ayuda, salvación, rescate. Es verdad que a nosotros a veces nos cuesta dar vuelta a las cosas en la situación en que está. Revertir una crisis matrimonial, revertir una relación casi cortada con un hijo, revertir una situación de pecado, o sea, convertirse. Bueno, no es fácil, es cierto, pero justamente desde nuestra impotencia, pero también desde nuestro realismo para darnos cuenta que así no se puede vivir, necesitamos pedir ayuda. La ayuda que la gente le ofrece al sordomudo, que le dicen, ¿no? Vení, vení, aquí está el Mesías, el Salvador, Él puede hacer algo por vos. La gente entonces dinamiza, digamos, ayuda a que esto que no es normal, que un hombre que tiene orejas no oiga y tiene lengua no pueda hablar, no es normal. Bueno, por eso le decían endemoniados a los sordomudos. Y algún demonio tendría, porque si tiene lengua y oreja y no habla y no escucha, tiene un demonio. Bueno, lo ayudan para que Jesús lo salve. Bueno, nuestra fe debería sanar de tal modo nuestro corazón, nuestra alma, que aprendamos a mirar y ver, a oír con la oreja, pero a escuchar con el alma, a mirar con nuestros ojos y ver con nuestro corazón, ¿no? Y también a poder hablar, pero al hablar, ser portadores, portavoces de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que creemos, de lo que pensamos. Y también deberíamos ser más capaces de dar más vida, movilidad a nuestras relaciones, a nuestra propia vida vincular, a nuestra propia vida espiritual. Bueno, pidamos al Señor entonces que cuando veamos que las cosas están mal, no nos sobreadaptemos a que estén así, sino que pidamos su salvación para experimentar esto tan lindo del sordo mudo, que experimentó la sanación y entonces una recreación. Jesús hace todo bien, vuelve a su versión originaria, genética, la realidad. Pidamos ser entonces recreados en lo que cada uno crea que necesite ser sanado.